Hey yo, Palma, quiero lo cantante, lo de siempre y lo de antes, clandestino. En una disco ella me rozó una vez, y luego me repasó otra vez. La nena tiene talento, la neta me ha dejado frisado con tanto movimiento. Tremenda forma de mover, la nena tiene talento, seguro está matándome. Pasa, pasa.